Hola, no se inquieten. Sabemos que vienen nuevamente cambios a los que tendremos que acostumbrarnos o adaptarnos tanto empresarios y contadores. Y claro, será con el paso de los meses. Les explicaré algunos de estos cambios que en realidad son 8 muy importantes todos. El Servicio de Administración Tributaria ya puso a disposición del público la factura versión 3.3, misma que será obligatoria a partir del 1 de diciembre del 2017. El SAT explica que la factura es la fuente de información para integrar las declaraciones anuales y agilizar el proceso de facturación, así como vigilar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes. Y bueno, les explicaré. Punto número 1. Nuevos tipos de comprobantes. Actualmente se están usando los tipos de comprobante de ingreso, egreso y traslado. Sin embargo, a partir de la actualización del anexo 20 se integran 2 comprobantes más, que son el de recepción de pagos y el de comprobante de nómina. Punto número 2. Reglas de validación. Con la nueva factura se validará el RFC de la factura de tal suerte que si al momento de expedirla se captura mala información, la factura será rechazada. Punto 3. Registro de impuestos y descuentos. Actualmente en esta versión se identificará el concepto del impuesto en cada nivel, como es el ISR, IVA y el IEPS. Punto número 4. Complemento de recepción de pagos. Se trata de un elemento completamente nuevo en la factura. Este tipo de comprobante se emitirá cuando se realice el pago de una factura en parcialidades o de manera diferida. Punto 5. El uso del CFDI. Cuando se expidan comprobantes fiscales, se le preguntará al receptor qué uso le dará al comprobante. Detallará la clave conforme los catálogos. Punto 6. La confirmación. Si cuando se emita la factura del monto rebasa ese límite, se pedirá un folio de confirmación al proveedor. Dicho límite habla de un monto máximo de 100 millones de pesos. Punto 7. Clave de producto o servicio y una unidad de medida estandarizada. Considero este uno de los puntos más importantes. En la nueva factura se deberá registrar la clave de producto o servicio de acuerdo al catálogo publicado en el sitio web del SAT, mismo que estará estandarizado internacionalmente. Punto 8. Catálogos para la captura de otros datos. Y bueno, es muy importante que recuerdes los plazos. Podrás emitir facturas en la versión actual, que es 3.2, hasta el 30 de noviembre del 2017. Las facturas emitidas a partir del 1 de diciembre solo serán válidas en la versión 3.3 y el formato será obligatorio. Y si cumples con las disposiciones fiscales, puedes tranquilamente pensar en el crecimiento de tus negocios y elevar tu situación financiera mientras la fiscal esté en orden.